Cuando miras al espejo y solamente un recuerdo, imposible de evitar, el sonido del silencio repetido por el eco de sombra de un tiempo que no puedes encontrar. Qué traidor es el recuerdo que secuestra los momentos que gravitan por un sueño e imposible despertar. Es una forma de contarte que si hay cielo no es de nadie, que solo en el delirio encuentro un sitio para estar. Es sencillo, es el hilo que nos lleva a comprender que el sentido para uno mismo es perderse una y otra vez. Es perderse.